Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 15 de junio. Señor, tú que me diste esta pesada carga. En 1899 nace en Riobamba el doctor, abogado, poeta, periodista, educador Cristóbal Ceballos Larrea. Su poema El dolor de la vida lo hizo pasillo Rubén Uquilla. En 1904 nace en Cuenca Aureliano Márquez, autor, compositor. Es suyo el pasillo Libelia y el pasacalle La costurerita, con letra de Eloy Cuello Norris. En 1933 nace en Cuenca Julio Pesantes, el cantante de la morlaquía, croner de las orquestas Tropical, Liga Artística Austral, Sonolux, Los Dinámicos, intérprete de las obras de Carlos Ortiz y el pasillo No llores corazón. En 1984 muere en Guayaquil Mario Montesel, segunda voz del dúo de los hermanos Montesel. Se les identifica con los pasillos Un pétalo final y Palpita corazón. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.